con la columna. Nosotros nos vamos directamente al móvil que está con Santilli ya hablando. Sí, gracias, Claudio. Habló Diego Santilli en el polideportivo y ahora está de conferencia de prensa. Escuchamos. Vamos a ir repitiendo. Entonces, nosotros venimos a presentar las prácticas. Hemos hecho propuestas en todos los segmentos: en la educación, en el trabajo, en la seguridad. Hemos sido claros y contundentes en lo que queremos para nuestro país. Y en esas direcciones en las que vamos a estar, sosteniendo nuestra candidatura acá de Juan, con Sónica, su trabajo maravilloso en Brasil, que recorre, que está en todos los vecinos, y empujando un país distinto en la provincia de Juan. Le preguntamos por eso, porque ha sido recurrente esa pregunta y la preocupación de todos los empleados públicos y del Estado provincial de que no se encuentran respuestas, no se destraban también el problema. Mira, déjame decirte algo, no solo en Tandil. Obviamente acá en Tandil ha salido mucho más fuerte que en otros municipios, pero en todos los municipios. ¿Sabes qué significa eso? Que los ciudadanos quieren servicios. Pagan por un servicio que no reciben. Pagan por un servicio que es uno de los servicios más importantes, que es el acceso a la salud, donde va tu vida, depende de tu futuro también, es parte de tu camino hacia adelante, y no tienen servicios. Hay una bronca muy grande. Me gustaría que Juan lo detalle con una previsión, que hoy es una exposición muy contundente. Como les decía el Colo, evidentemente estamos en un problema más que importante. Digo, en Tandil tenemos 24.000 afiliados, más que los que tiene PAMI, que tiene 23.000. 96 millones que van de Tandil en aportes a Lima provincia y 6 vuelven en prestaciones a la ciudad. ¿Cómo puede pasar esto? Digo, 4.000 pesos solo que en promedio cada uno aporta a Lima y no vuelve esos servicios. Los docentes tienen doble imposición, un docente que tiene doble cargo, eso es una estafa. Si no actualizamos además el nomenclador, que es del año 57, o sea, tiene 58, tiene 63 años, ¿no avanzó acaso la medicina en 63 años? Esto me parece que si no hay una voluntad política de poner todas las herramientas de gestión al servicio con una actitud de querer darle el servicio al vecino, no va a salir adelante, y esa voluntad tiene que estar, y los tandilenses, los bonaerenses lo tienen que plantear en esta elección a partir del 12 de septiembre y después también en noviembre, ¿verdad? Digo, ¿qué sentís cuando se responsabiliza el gobierno de Macri y todos los males de la todo el país, tenis rusa, escuelas de hospitales destruidos, entre otras cosas. Lo que habrán visto de todos nosotros, de todos los que estamos acá, es propuestas para la educación, propuestas para el trabajo, propuestas para la seguridad, propuestas para la salud. Cuando no hay, hay chingada. Y esto es como en la vida. Si vos tenés que manejar un auto, mirando todo el tiempo el espejismo de retrovisor, seguramente te vas a mal. Ahora, vos cuando manejás un vehículo, lo manejás viendo por la ventana hacia adelante. Y obviamente el espejismo de retrovisor te sirve para ver en qué cosas más repetir, qué errores no volver a cometer. Pero pareciera que no lo están usando, vienen todo el tiempo para atrás. Miran y le echan la culpa siempre a otros gobiernos, en vez de hacerse cargo y decir la problemática es esta, vamos a abordarla de esta manera. Y además vuelven a repetir los fracasos del pasado, como lo que están haciendo con la carta. Es repetir el fracaso. Es repetir una medida que se tomó hace 15 años, que destrozó el stock ganadero argentino, que destruyó a los productores, que destruyó a los frigoríficos, que se pasaron años de su vida luchando por mercados, y hoy sus trabajadores tienen jornada reducida o están perdiendo su empleo, pero también los mercados que ganaron están ganando los vecinos hermanos, países como Uruguay, Paraguay. Es destruir a la Argentina también, porque hay millones de dólares en divisas que no entran, fruto de la producción argentina. Y en tercera medida, todos los argentinos pagamos la carne más cara ahora, no más barata. Entonces, ¿por qué repetir los fracasos? Eso es mirar todo el tiempo por el espejito retrovisor. ¿Cómo lo dicen la situación actual y en cuanto a los planes de ocupación que se ha implementado en el país? Y es preocupante, porque a esta altura debiéramos tener a los argentinos con los buses, sobre todo en las puertas de una delta que empieza ya a llegar y a tener circulación comunitaria. Es preocupante porque es otro de los temas que se abordó desde la ideología. Tiene que haber comprado vacunas a todos los que pudieron, no ideológicamente, a los países que concuerdan con su ideología, a todos, a todas las compañías que puedan exportarle vacunas con diferentes precios, seguramente más baratos, pero más allá de eso, no entiendo que se haya abordado de esa manera. Entonces, hoy, Dios quiera que no, estamos pagando esas consecuencias. Por supuesto, si llegan vacunas, podemos acelerar el plan de vacunación. Ustedes saben que Horacio en la ciudad, vacuna que llega, vacuna que se aplica, eso lo hace el doctor Quiroz, tiene una planificación extraordinaria. Esperemos que todo el resto del país lo pueda llevar con esa velocidad, porque lo necesitamos, necesitamos tener la segunda dosis, la sociedad necesita tener la segunda dosis máxime con una variante que es súper contagiosa. Gracias. Gracias, chicos. Cortó la conferencia rápidamente. 8 minutos habló con la prensa nada más, 10 minutos. Sí, por ahí un minuto antes, cuando bueno, hasta que pudimos salir, claro. Pero no mucho más que eso, Charon, sí. Fue el corte, una pregunta de cada uno, más o menos, con suerte. Mamita querida. Pero bueno, así se van las cosas. Ahora está hablando con Juan Manazón y ya se está retirando de aquí porque va para otra ciudad. Ah, bueno, pero que venga a hablar con la prensa y hable 8 minutos nada más, es que da la sensación que viene de compromiso, a charla claro, con la prensa de compromiso, ¿no? Hacemos 32 sí. ciudades en la mañana. Claro, hablo 8 minutos con una... Y ante una pregunta te decía, y sobre ese tema preferiría que lo explique él. Claro, cuando de PAMI. Cuando le preguntaron de PAMI y le no, lo hizo obviamente que no Juan. Lo sabía. Bueno. Sí, sí, bueno, no tengan bien. Dudas. Pero bueno, así son las cosas. Tardá más en llegar a la conferencia que lo que dura. Sí, Beto tardó más consiguiendo lugar para estacionar. No tenga duda, no tenga duda. La vuelta que di hasta llegar hasta acá, no tenga duda. Muchas veces los candidatos locales se tienen que dar cuenta también de esas cosas, que muchas veces no colabora mucho, que por más nombre que sea y que tienda 8 minutos, 10 minutos la prensa y que no le pueda repreguntar o hablar algo más y termina hablando de la vacuna y habla del gobierno de Buenos Aires, habla de lo que hizo Larreta y no habla lo que pasa en provincia, y cuando le preguntas cosas de PAMI Tandil o de PAMI, un tema tan importante como PAMI, le dice no, que hable Juan Manazzoni, me parece bueno, está bien. Sí, seguro. Beto, gracias como siempre. Chicos, gracias. Chao, Beto. Hasta luego. Bueno, nosotros separamos y reconectamos con la